poderoso, poderoso, admirable y siempre digno, siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, por mi vida, te ofreciste en sacrificio, sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no, te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata de los su grandeza, mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Quiero contarles algo acerca de esta canción y esta banda en especial. Ellos son Puerto Seguro, una banda argentina. Y cuando yo conocí esta canción, se me partió en dos mi ser por completo, porque ella refleja todo lo que papá significa para esta mujer. Y cuando la empecé a escuchar, mi corazón se quebrantó fuertemente, porque eso es él, es nuestro todo. Sin él no hay nada, chicos. Sin él no tenemos un porqué y un para qué vivir o existir. Sin él no vale la pena alcanzar logros aquí en la tierra si no tenemos a papá en nuestra vida. De nada vale que logremos todas aquellas cosas y sueños que anhelamos en nuestro corazón si no está nuestro Rey, nuestro amado Rey y Padre Celestial, si no está Él, si no está su mano poderosa para resguardarnos, para conducirnos, para enfocarnos. Así que esta canción tiene un trasfondo muy especial, muy bonito, y quise compartirlo con ustedes. Y bueno, quiero aprovechar para hablarles acerca del libro que vamos a tocar hoy en el espacio de Biblioteca Juvenil. Hoy vamos a hablar de una joven conforme al corazón de Dios. Así que no te puedes perder el programa. Seguimos con un poco más de música. Esto es Todo es Prestado de Pescado. Pescado Vivo por Sobrenatural FM. Detrás de un micrófono, dentro de un quirófano, toda una vida torcida, toda una vida batida, detrás de un instrumento, dentro de un falso cuento, toda una vida aburrida, toda una vida rendida, detrás de un escritorio, dentro de un dormitorio, toda una vida envejecida, toda una vida suicida, detrás de un Sobrenatural FM. Porque todo es prestado, yo sé. Hasta lo regalado, porque todo es prestado, yo sé. Hasta lo regalado, porque todo es prestado, yo sé. Hasta lo regalado. Toda una vida. Dentro de una cocina, toda una vida hundida, toda una vida arrepentida, detrás de una vecina, dentro de una vitrina, toda una vida vencida, toda una vida escurrida, detrás de una mentira, dentro de una cabina, toda una vida adolorida, toda una vida encogida, detrás de una propina, dentro de una neblina. ¿Cómo te parece que al final lo regalado, porque todo es prestado, yo sé, hasta lo regalado. No hagas tesoros en el suelo, no hagas tesoros en el suelo. Acumula riqueza en el cielo, acumula riqueza en el cielo. Que lo que hay en la tierra es pasajero, que lo que hay en la tierra es pasajero. Y lo que hay en el cielo es eterno, y lo que hay en el cielo es eterno. ¡Hey! Todo es prestado, yo sé, hasta lo regalado, porque todo es prestado, yo sé, hasta lo regalado, porque todo es prestado, yo sé, hasta lo regalado, porque todo es prestado, yo sé, hasta lo regalado. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos sin fronteo. Mientras otros te cantan de perreo y pistoleo, lo mío se restaura cuando digo mi chanteo. Sin mini, ni tule, sin peine, yo mío aún. Lo que yo traigo es la palabra, con eso estoy full. Hay muchos que siempre me ladran como hacer pitbull, pero no me dejo llevar, yo soy un tipo cool. Cuando voy para el caserío, respiro triarte. Todo lo que busco es aconsejarte, hablarte y recordarte que la gente está caliente y que puede quemarte. Yo no tengo que preocuparme, por si vienen a atacarme. Tranquilo, yo sigo con fe y dejo que se encargue. Protagonista de victorias en mi vida, siempre guía mis pasos y les tengo la salida. So, no te molestes, hablo de él y me enloquece. Y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, lee ese verso un par de veces ya que falta. Bueno, y por acá nos siguen reportando sintonía mi hermano Ángel Acevedo y mi hermano Jorbis Bracho, un locutor también de Sobrenatural FM. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y muchísimas gracias por sintonizarnos, por sacar este espacio para compartirlo con este maravilloso programa hecho por el Espíritu Santo de Dios para sus vidas. Así que vamos con un poco más de música y volvemos con Biblioteca Juvenil por Sobrenatural FM. Esto es Yo Soy Así de Redimidos y Funky. Quisiera complacerte, bro. Oh, man. Pero eso no va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo. Quisiera complacer a este girl, pero eso no va conmigo. Estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quién soy y por eso te digo. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Me siento muy bien por donde voy. No te parece cool, pero estoy full donde estoy. Prefiero pues que me rechacen por lo que yo soy, a que todos me acepten por lo que yo no soy. Yo no voy a hacer lo que todos hacen. Seré diferente aunque me rechacen. Conmigo mis amigos no se complacen. Quieren presionarme pero no la hacen. Sepan que donde yo ocupe hay cupo. Que no soy aburrido y disfruto. Los amo, pero el grupo a mí no me presiona. Yo soy la presión del grupo. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Puedo compartir con ustedes, pero sin caer en sus redes. No me pueden conquistar con lo que tienen. Yo no voy pa' allá, mejor ustedes vienen. Fálame, fálame, fálame, confálame. No te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no soy mejor que tú, pero nadie ni tú. Tú hará que retroceda, créeme. La sal radical no se quiere mezclar con tu dulce azúcar, carnal. Tu mal letal, fatal, nunca vencerá mi bien vencerá tu mal. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Quisiera complacerte, bro, pero eso no va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo. Quisiera complacer a este girl, pero eso no va conmigo. Estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quién soy y por eso te digo. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, no te voy a seguir, mejor sígueme. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, yo soy la presión del grupo. Yo no voy a hacer lo que todos hacen, no te voy a seguir, mejor sígueme. No la siento, vete, pero cabecera mi pie. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Bueno, y vamos entrando a Biblioteca Juvenil, y es que hoy venimos con un libro muy especial. Una joven conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ir tras el corazón de Dios en tu vida diaria? Significa entender y seguir el plan perfecto de Dios en cuanto a tus amistades, tu fe, tus relaciones familiares y tu futuro. De esto se trata una joven conforme al corazón de Dios. Y la escritora es Elizabeth George, autora del éxito de librería Una mujer conforme al corazón de Dios. Es dedicada a su ministerio de enseñanzas, da también conferencias y escritura las necesidades espirituales de las mujeres. Su sabiduría y experiencia han inspirado a miles de mujeres a buscar el corazón de Dios y a vivir una profunda vida de fe. Y este fue el libro de hoy en Biblioteca Juvenil, Una mujer conforme al corazón de Dios. Me enamoré de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta. Palabras perfectas para darte adoración. Que me enamoré de ti y me apasioné por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. En ti he encontrado mi hogar, me has perdonado sin dudar y cada día sin faltar, aquí estás, Espíritu de Dios. Que me enamore de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamoré de ti y me apasioné por ti y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Que me enamoré de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Sobrenatural FM. Puedo imaginarme soñar como será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, oh, oh, oh, oh. rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo el Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo. Maravilloso tema, me encanta. Lo disfruto, me imagino y no puedo contenerme al pensar cómo será ese día cuando le veamos con gran poder y gloria descender en una nube y lo podamos ver cara a cara. Es, creo que, el momento más especial y más esperado que todo hijo de papá anhela en su corazón, así que me fui un poco en mi fantasía y lo que anhelo de ese momento. Vamos entrando al tema de hoy, y es que hoy vamos con un tema muy importante, un tema muy importante que necesitamos entender. Y es venciendo la masturbación. Para empezar a hablar acerca de masturbación, vamos a desglosar la palabra masturbación. Así que vamos a hablar acerca de su raíz etimológica, que está en el latín. Masturbación o manus estupendo. Prare significa violar con la mano o manus turbare, excitar con la mano. Y quiero que le pongas mucho cuidado a lo siguiente. Cuando el hombre empieza a violentar, el hombre y la mujer, el templo del Espíritu Santo, es muy probable que el Espíritu Santo se vaya de ese lugar. Me explico. Cuando tú tienes una casa y la cuidas, la adornas, la organizas, pones cada cosa en su lugar y lo cuidas con tanto celo, que cuando alguien viene y entra a tu casa con violencia y te abre la puerta y empieza a tumbar cuadros y empieza a dañarte lo que tú ya organizaste, lo que provoca es que tú te vayas de ese lugar. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo también se va de nuestras vidas cuando no sabemos cuidar su templo, que es nuestro cuerpo. Y con esto quise empezar, porque muchos jóvenes se han de estar preguntando, bueno, ¿y qué significa? ¿O por qué si en los colegios hoy en día están incentivando a la juventud a realizar este tipo de práctica? ¿Por qué esta joven a través de una emisora me viene a decir que la masturbación, es mala o es pecado o es una atadura? Y el primer punto para entender el por qué la masturbación es una atadura es este significado. Dice violar con la mano. Las ataduras son ligaduras espirituales que se unen con nuestra alma y impiden el paso de la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero que me entiendas algo, tú que me estás escuchando y eres cristiano, y en algún momento pensaste que esto no estaba afectando tu relación espiritual con nuestro amado Padre Celestial. Y es que es una atadura que está interponiéndose en tu relación con Dios. Déjame decirte que la masturbación es una adicción que fuertemente se agarra de tu vida y no te permite tener conexión con papá. Puede que tú estés sirviendo en la alabanza, puede que tú estés sirviendo en ujieres, puede que tú estés sirviendo y nadie conozca que tú practicas este tipo de cosas, o que tú estás atado a la masturbación. Para el mundo, hablo en general, la masturbación trae beneficios, pero como tal, desde la parte espiritual, la masturbación destruye al ser humano, y más cuando tiene una conexión directa con el Padre, porque ella te está impidiendo acercarte con realidad, de una forma genuina, a tu Padre Celestial. Él sabe que lo haces, Él sabe que lo practicas, pero los demás no. Y cuando tú, en público, sirves a Dios, pero tienes un pecado oculto, realmente no le estás sirviendo a Dios. Realmente lo que tú estás haciendo es una labor, independientemente de cómo se llame el servicio que estés desempeñando, lo que tú estás haciendo es ir a cumplir una labor, pero no le estás sirviendo a Dios. Oye, no sé para quién es esta palabra. No sé el Espíritu Santo a quién le esté hablando. Pero hoy quiero que entiendas por qué es una adicción. Cuando tú empiezas a practicarla, no sueltas esta práctica. Se convierte en una extensión de tu cuerpo y te flagela espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Hay quienes hablan de que trae beneficios, pero físicamente la masturbación trae agotamiento físico. Emocionalmente trae vacío y espiritualmente trae atadura. Hoy quiero que tú entiendas que ella no es buena para ti. Hoy quiero que tú entiendas que te está impidiendo servirle a Dios con libertad. Hoy quiero que tú empieces a mirar este punto de tu vida como algo serio. Y quiero que tú entiendas algo. La masturbación no se va a ir por sí sola. La adicción a la masturbación, como la adicción a las drogas, la adicción al mismo sexo, no se va por sí sola. Hay que combatirla y hay que identificarla como atadura. Si tú hoy empezaste a entender que esto te hace daño, es tiempo de que empieces a plantearte que en tu vida no tiene cabida la masturbación. Porque tú eres hijo de Dios. Eres comprado a precio de sangre. Es algo que tú necesitas entender. Mira, a ti no te compraron con dinero. A ti te compraron con sangre. Tú valiste la sangre de Cristo. Tú tienes la oportunidad de salir de esta atadura. Es un espíritu demoníaco que viene a atrapar tu alma, tu espíritu, y a detener y desvirtuar la real oportunidad de encontrarte con el amado. Muchas veces has ido a la presencia de Dios y sientes que no hay conexión. Y por más que quieres salir de esto, no puedes. Pues déjame decirte que Santiago tiene la respuesta para ti. Y dice en Primera de Santiago, del 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te has visto envuelto en la siguiente situación? Dios, es que por más que quiero, no puedo. Es que yo quiero dejarla, pero no puedo. Señor, ¿pero cómo le hago si yo no puedo? Santiago te está mostrando que todo lo que es puesto delante de ti como pecado, como tentación que va a dar a luz el pecado, está en tu propio corazón. El Evangelio de Santiago te está diciendo: joven, si tú no cambias tu corazón, los deseos de tu corazón, todo empieza por tu mente y baja tu corazón. Si tú no cambias lo que piensas, si tú no cambias lo que anidas en tu corazón, tú no vas a salir de allí. Tú necesitas entender hoy que la masturbación no es algo bueno en tu vida. Y me vas a decir: sierva, pero es que si tantos médicos, tantos psicólogos la recomiendan. Pues déjame decirte que si bien ella para el mundo exterior es buena porque trae beneficios, hoy te vengo a decir que destruye tu alma, acaba con tu espíritu y va a menguarte físicamente tu vida. ¿Crees que es algo superficial? ¿Crees que no es algo serio? Hoy el Espíritu Santo viene a decirte: ponte a cuentas en la presencia de Dios y empieza a desafiarte a ti mismo a través de la palabra, donde dice en Zacarías 4:6 que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Primer punto: entendimos por qué la masturbación es una adicción o atadura. Hoy queremos que tú te vayas con otra mentalidad con respecto a este tema. Hoy queremos que tú abras tus oídos espirituales y vayas a la presencia de Dios y te confieses con Él. Si has cargado con esta adicción y atadura durante mucho tiempo en tu vida, es tiempo de que le pongas un hasta aquí porque te está menguando espiritualmente y está acabando con tu relación espiritual con Dios. Y sus consecuencias son fatales. Si tú te casas más adelante, déjame decirte que si tú no combates desde tu soltería esta adicción, cuando tú te cases vas a llevar esta atadura, esta adicción a tu matrimonio y va a ser el causante de tu ruptura, de tu terminación, de la terminación del propósito de Dios en tu vida. Déjame decirte que desde ya, si tú estás metido en esta adicción, tienes que pedirle perdón a Dios y a esa persona que Dios ha destinado para ti. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Si cuando yo me case, ya eso no va a estar en mi vida, ya yo no voy a tener eso. Te estás equivocando, amado hermano, joven que nos escuchas, porque esto te va a perseguir hasta tu muerte. Si tú no empiezas a utilizar las armas de la milicia que Dios ha estipulado en su palabra para empezar a combatir las artimañas del enemigo, tú vas a llegar a esta etapa tan importante, tan especial, que es tu matrimonio, y te vas a llevar ese fantasma, esa atadura y esa adicción. Físicamente te está acortando los años de vida. Emocionalmente te está creando un vacío muy grande, porque no vas a encontrar que te llene si tú no sacas esa adicción de tu vida. Y tú me estás preguntando, ¿pero cómo la dejo? Pues bien, quiero contarte algo importante. Y es que para poderla dejar, para poder abandonar este pecado, porque si hablamos de una adicción o una atadura, estamos hablando de un pecado que nos separa de la gloria de Dios. Cuando tú empiezas a enfrentar la situación llamándola por su nombre, le estás diciendo a Satanás: mira, Satanás, yo sé que tengo este problema, esta adicción, esta atadura, pero en el nombre de Jesús me levanto con poder y empiezo a proclamar el nombre de Cristo y empiezo a cortar. Y esta es la parte a donde yo quería llegar. Y es que tú no vas a soltar algo si tú no empiezas a cortar con todo lo que te lleva a hacer eso. Tú no puedes quedarte en el instante, en el momento donde tú necesitas empezar a entender que si tú no cortas con lo que te lleva a hacer lo que haces, entonces Dios no puede trabajar, porque Él trabaja con nuestra disposición, Él trabaja con nuestra obediencia, y tú necesitas obedecer la voz de Dios. Así que hoy vengo a invitarte a través de este programa a entender que la masturbación es un pecado, y es un pecado que está menguando tu vida espiritual, emocional y física. Es un pecado que acarrea consecuencias fatales, porque debes de pedirle perdón a Dios y también a aquella persona que Dios tiene para ti y ha puesto por tu esposa, por ayuda idónea, por tu esposo, por tu complemento, para hacer la voluntad de Dios. Entonces es tiempo de que empieces a cambiar tu mentalidad. Te regalo dos citas bíblicas que te van a servir para empezar a batallar, y es Romanos 12:2 y Filipenses 4:8. Estas dos citas van a ser de gran bendición para tu vida. Te agradezco por sintonizar nuestro programa. Si te gustó el programa, te invito a que lo escuches el próximo lunes, hora Colombia y Perú, 7:30 p.m., hora 8 de la noche, Venezuela, 6:30 p.m., México. En Argentina nos escuchan a las 9:30 p.m., así es que te extiendo la invitación. Y quiero dejarte con una sola palabra, una sola pregunta. ¿Está el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, agradado, contento y se siente a gusto en el templo que es tu cuerpo? Te dejo con esta inquietud. Dios te bendiga grandemente y nuevamente muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Yo soy su servidora Silvia Mazo y esto fue Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. Bendiciones.